sentado frente al mar. Mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. En su voz susurraron un adiós y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraría el volver, mas en la soledad tu voz me gritará: no, no te vayas de mí.